señora. Señor. Vamos, vamos, vamos. Circulando, circulando, circulando, que me tengo que ver con Carmencita. Señora, señora, usted es una descarada y una impertinente, ¿sabía? ¿Eh? Aguantá, Pedro, aguantá. Señor, usted es un sinvergüenza, un insolente. Señora, yo llegué primero, me van a atender a mí. No, yo llegué primero, no, no, no, primero llegué yo. Bueno, bueno, bueno, bueno, circulando, sigan su ruta. Y vayan a cenar a freír frutas. Yo me voy con Carmencita, chao, chao, chao, chao. Seguí yo, seguí yo, yo primero, yo primero, esta carretera. Tantas encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Y que sea lo que sea. Todos los altibajos de la marea, todos los sarampiones que ya pasé. Yo llevo tu sonrisa como bandera. Y que sea lo que sea, lo que tenga que ser, que sea. Y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas, ni en las recetas de la felicidad. Bueno, bueno, bueno, acá arrancamos esta mañana especialísima de Boca. Que buena, ¿cómo le va, Ochoa? Disfrutando que esta mañana venimos así con en la mitad de la carretera, ya comencé el tema. En el medio de la marea, en la mitad de la carretera. Arrancando este día especial hoy con mucho radioteatro. Y le mando un beso a Pau que está escuchando. ¿Le gustó, Pau, eh? Esta va para ustedes. Viene más, hoy popurrí de radioteatro para las chiquis, ¿eh? Para todas en su día, ¿eh? Mañana, el día de las mamis. Así que popurrí de radioteatro, que en Boca que vuela para relajarnos, ¿vio? Tomar mate, tranqui, ¿eh? Ochoa, ¿cómo le va, Ochoa? ¿Bien? Está genial, igual que yo, está Ochoa. Así que bueno, aquí estamos en esta mañana especial y hay más radioteatro para ustedes, ¿eh? Así que ahí vamos con otro. Y que la escuche quien la quiere escuchar. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Boca que vuela presenta para ustedes, en su espacio titulado, te hacemos el cuento y a vos te gusta. La obra de teatro de Eduardo Pavlovsky, La espera trágica. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: ella, él, el desconocido y la señora Sonia Olmo y Horacio Pérez. Lo estrictamente cierto es que por pura casualidad nos hemos vuelto a encontrar después de tantos años. No tiene idea de la alegría que me da este encuentro. Es verdad, es verdad. Es realmente sorprendente. Perdón, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, por favor, pase. Ay, ¿sabe qué? La verdad es que usted no ha cambiado nada. Sí, sí. Ay, ¿sí o no? Sí, no. Digo que sí, que no he cambiado nada, o mejor dicho, que he cambiado, o no. Perdón, ¿qué tal? Qué rico. A ver, ¿qué es lo que trae? A ver, pruebe esto. ¿Prefiere comer o seguir hablando? Ay, no me extraña nada su parecido con mi primo José, ¿sabe? José hace 20 años se parecía extraordinariamente a usted. Ahora diría que usted se parece extraordinariamente a él. ¿No es lo mismo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ay, podría ser, pero es completamente diferente. Claro, completamente diferente. Ay, ¿en ese caso? ¿En ese caso? Ay, ¿en qué caso? Sabe que todavía estoy soltero. Semejante paso todavía no me animo a dar. Perdón. Pero mi primo José se casó y tiene dos hijos. Se llama Ruperto y Aníbal. Aguarde, ahí vengo, voy a buscar algo para tomar. Bueno. Aquí tengo, tome, beba. Ay, bueno, Aníbal sabe que es muy atractivo. Casi diría sorprendentemente atractivo, muy inteligente. Hubiera sido el mejor ingeniero del barrio de no habérselo aplazado la maestra de primero inferior. Fue abanderado del colegio. Recuerdo con qué amor su madre le lustraba los botines en los días de fiesta. Uy, los tengo desprendidos. Perdón. ¿Qué tiene desprendido? No, ya nada. Ay, ¿nada tiene desprendido? ¿Debería tenerlo acaso? Es que ustedes los franceses son tan distraídos. Perdón. Es que estoy solo y no sé coser bien. Ay, debería haberme pedido a mí. Yo sí sé coser. O a mi tía Eustaquia, o a Josefina, o a Ramira. No. No las conozco. No sé. Ay, no se preocupe, yo tampoco, pero me han dicho que son buenas, así que... ¡Ay, qué increíble! Estaba recién hablando de tía Eustaquia y esa señora que está ahí es completamente diferente de ella. ¡Qué casualidad! Yo tampoco lo había notado. Ay, ¿qué le pasa? Ay, tengo colitis. En ese caso debería tratarse, ¿sabe? ¿Y en el otro caso? ¿En qué caso? En el caso del cuarto amarillo. ¿No leyó el diario? Mejor trague, ¿sí? A ver, ahí está, trague. Gracias. ¿De qué estaba hablando? ¿No lo recuerda? Ah, sí, ahora lo recuerdo. Sí, le estaba contando del cumpleaños mi tía Eustaquia. Ayer festejó sus 12 años y con motivo de su casamiento el padre le regaló un hijo. Fue una ceremonia muy linda, todos los niños vestidos de blanco. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, qué bárbaro! Con lo caro que está el blanco actualmente, ¿leyó el diario? Aumentó 15 pesos el kilo. A mí, la verdad, no me preocupa porque estoy a régimen. ¡Ay, ¿sabe qué? Es usted un hombre realmente interesante. Jamás olvidaré esta inolvidable velada. Yo tampoco la olvidaré. ¡Ay, de nada! Gracias. Según las condiciones meteorológicas, mañana será anulado en la mitad izquierda del país. No así en la derecha. Ay, perdón, dijimos lo mismo. No era lo mismo. Usted dijo que según las condiciones meteorológicas, mañana será anulado en la mitad izquierda del país. No así en la derecha. Y yo dije que las condiciones meteorológicas indican que será anulado en la mitad derecha y no en la izquierda. Ay, ojalá tenga usted razón, ¿sabe? ¿Por qué? Y porque mañana debo concurrir a un picnic en la mitad izquierda y no tengo impermeable. ¡Ah! Ay, gracias, gracias. ¡Oh, qué emoción! ¡Mire, mi maestra de primero inferior! ¡Señora Eustaquia! No me recuerda. Soy Jorge Otis, el mejor alumno de su primer grado inferior B. El que le llevaba una manzana con gusanos gordos. Los martes a las 7:10, ¿se acuerda? Oh, pero usted me confunde. Jamás fui maestra de ningún primer grado inferior B. Disculpe. Ay, Dios, me pone nervioso, señora, al verla. Es asombrosamente parecido. ¿A quién? ¿A mi tía? Solo fui maestra de primer inferior A y me siento acá. Ay, córrase. Ya no se puede viajar así. Yo por eso viajo en taxi. ¿Y si la asaltan, señora? ¡Señorita! Perdón, disculpe, señorita. ¿Papá es gerente de una fábrica? Papá no es gerente de una fábrica. Mamá es gerente de una fábrica y no le gusta el jamón cocido. Ay, todos los árboles son vegetales. ¡Mentira! No se enoje, señora. ¡Señorita! Disculpe, perdón. ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Le duelen los pies? Lo lamento sinceramente, pero no lo puedo remediar. Siempre los jueves me pasa lo mismo. ¿Qué le pasa? ¿Pisa la gente? ¿Qué hora es? Hace media hora que son las 3:30. A mí me duelen los pies. ¿Con la humedad? No, con los pisotones. ¡Ay, qué bárbaro! ¡Ay, sí, córrase! Tiene usted aspecto de vigilante, ¿sabía? Ay, no me recuerde. Lo era. Pero renuncié hace un rato. No me gustan los calcetines rojos. Ay, a mi madre también. ¿Era vigilante? No, no le gustaban los calcetines rojos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¿Habló usted? ¿Habló usted? ¿Habló usted? Diga algo usted. Diga algo usted. Algo. ¿Yo? ¿Yo? ¿Yo? ¿Mi? Me. ¡Viva la patria! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! No puedo hablar. Yo sí puedo hablar. ¿Y por qué no habla? ¿Y por qué no habla? No puedo hablar. Yo sí puedo hablar. Yo sí puedo hablar. ¿Y por qué no habla? No puedo hablar. Todos los hombres son iguales. ¿Todos los hombres? ¿Son iguales? Estoy angustiado, estoy sofocada. Ay, al revés. Al derecho. Ay, qué bárbaro. Realice en forma sistemática las diversas tareas que se le presenten ineludiblemente todas las mañanas. No las deje amontonar ni las descuide. Ay, qué casualidad. ¡Qué casualidad! ¿Qué casualidad qué? Otra vez hablamos al mismo tiempo y dijimos lo mismo. Absurdo, absurdo. Yo no dije, realice en forma sistemática las diversas tareas que se le presenten ineludiblemente todas las mañanas. No, no las deje amontonar ni las descuide. ¿Sabe? Yo dije que los objetos de metal, cobre, bronce, lámparas y platería también deben ser agrupados para su limpieza. ¿Qué se oyó? Lo que dije yo, ¿o no? ¿Qué dijo usted? Que el planchado bien organizado toma menos tiempo si se lo realiza sin un plan establecido. ¿Ah? Eso no se oyó. Se oyó lo que dije yo. ¿Y qué dijo usted? Nada. ¿Cómo no se oyó nada? No se oyó nada. ¿Se oyó algo? No se oyó nada. Estoy angustiada. Deberíamos preguntar. ¿A quién? Permiso, permiso. Hola, joven, ¿qué tal? Permiso. Preguntémosle a ese señor. Señor, ¿oyó algo usted? ¿Qué? ¿Lo que hablábamos? Perfectamente. Justamente me llamó poderosamente la atención que hablaban de política. Es tan peligroso. Permiso, permiso, me siento acá. Corazón, por favor, ¿no ve que soy una mujer grande? ¿Qué se oyó? ¿Qué se oyó? Lo de Fidel Castro. ¿Fidel Castro? ¿Fidel Castro? ¿Fidel Castro? ¿Fidel Castro? ¡Ah! Sí, sí, sí, sí. Lo recuerdo perfectamente. Ustedes dijeron al mismo tiempo, ¡Fidel Castro es un barbudo! Pero sin H. Mentira, yo no dije eso. Yo tampoco. Yo también. Yo dije que Fidel Castro era rojo. Yo dije que Fidel Castro era amarillo. Yo dije que Fidel Castro era verde. Yo dije que Fidel Castro era rojo. Ah, pero entonces fue usted. Sí, fui yo. Claro que fui yo. Debería darles vergüenza. Les voy a contar un cuento. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Creíble! ¿Otro cuento? Sí, sí, por favor, otro más, otro más. Sí, vamos, vamos, otro. No, no, por favor, no. Como quieran. Clasifíquenlas, agrúpenlas por categorías y decidan el día que más les convence dedicarse a ellas. ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¿A mí? No, a mamá, a mi hermana menor y a mi primo Jorge, que ayer se operó de apendicitis. ¡Qué casualidad! No lo conozco. ¿Cómo habrá sufrido? Yo también. También se llama José. ¿Fuma usted? No, todavía no. Prefiero chupete. Cero, no sé. ¡Vamos, Lucrecia! ¡Vamos! Chau a todos. No me choquen, soy la persona mayor. Permiso, permiso, permiso. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? No se fue. ¿No se fue? Sí, se fue, se fue. ¿Qué es fue? Fue, fue, fue. En mis 30 años nunca pensé en la palabra fue. Es bonita, ¿eh? Fue. ¿Cómo fue? ¡Qué angustia! Estoy sofocada. Nunca imaginé que se pudiera pensar tanto en las letras que forman las palabras. Si yo digo fideo, no pienso en F-I-D-O. Pienso en la comida fideos, no en las letras. A mí también me gusta la sopa de letras. Yo estoy a régimen, por eso pienso en las letras y no en la comida. Así, cuando tengo ganas de comer torta de frutillas, no pienso en una torta de frutillas, sino en las letras. Así me como las letras y no engordo. Es por prescripción médica. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror comerse una prescripción médica! Debe usted ir a visitarlo. Es el mejor dietista de todo el país. ¿Quién? ¿Su médico? ¿Qué dirección tiene? Dígame. Ya es tarde. ¿Tarde? ¿Por qué? Sí. Tarde, me voy. Me tengo que ir, sí, me voy. No, no se vaya usted, mi buen sombrero. Ay, Dios, qué difícil. Digo que es tarde para ver a mi médico. ¿Sabe? Qué desgracia. Murió pasado mañana en un accidente. Un tren atropelló su auto. Menos mal que él pudo saltar a tiempo y salvarse. Ay, pobre. Bueno. Bueno. Qué rico. Hay mucha gente, ¿no? ¡Qué casualidad! ¿Quién habla? ¿Usted o yo? ¡Cállense! Quiero decirles una cosa. Por favor, escúchenme. ¡Hop-tú! ¡Salud! ¡Gracias! Este chaleco es una de las prendas indispensables para vestir bien. Si no me escuchan a mí, me voy. Estoy harto de ir a hablar de ustedes dos. Está rico esto. Oigan, ¿me dejan hablar a mí? ¿A usted? Sí, a mí. Bueno, hable. Gracias, muy amable. Sabía que tendríamos por entendernos. Con gente civilizada no puede ocurrir otra cosa. Gracias por lo de gente civilizada. De nada. ¿Qué fue eso? ¡Qué mal chiste, señorita! Esos chistes no se deben hacer nunca en reuniones sociales. ¿Fue un chiste o una bomba? Y no es lo mismo. No le da vergüenza hacer esto. Y encima, tiene el tupé de hacerse la desentendida. ¿Quién iba a suponer que usted era anarquista? Yo no puse ninguna bomba. ¿De crema? Es lo mismo. De todos modos, esas cosas no se deben hacer. Por lo menos, nos debía haber prevenido. La política debe dejarse a un lado, totalmente a un lado. ¿De qué lado? A la derecha, unos 30 metros de la estación. Ay, ustedes no me hubieran entendido jamás. Por eso no les avisé. Jamás hubieran aceptado ser amigos míos si yo les hubiera dicho la verdad. La verdad es siempre la verdad. Ay, lamentablemente la vida es así. Cuesta mucho hablar y ser escuchada. Algo pasa con la gente. ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué yo no lo entiendo a usted y usted no me entiende a mí? ¿Por qué? Ay, Dios mío. ¿Y porque usted habla francés y yo inglés? Hubieran avisado, ¿eh? Ah, yo solo hablo el castellano. Con razón no entiendo nada. Ay, de todos modos, no nos entenderíamos aunque habláramos el mismo idioma. Algo pasa con la gente. ¿Creen ustedes que se entienden, por ejemplo? Todos los que están en esta reunión, en esta amable reunión, miren esa pareja, ¿eh? Miren esa pareja. ¿Harán algún esfuerzo por entenderse? ¿Por comprenderse? No creo. Ah, yo no puedo hacer esfuerzos porque tengo una hernia inguinal. Me lo prohibió el médico. ¿Cuál? ¿El que murió mañana a la mañana? No, el hermano. Ay, algo pasa con la gente, algo pasa con las palabras. Decimos palabras y las palabras no nos unen, no separan. Las palabras forman puentes que nos separan. Oh, el puente de Waterloo. Yo vi esa película con mi novio. Oh. Ah, yo también. ¿Con mi novio? No, sí, mi hermano. Ay, qué bárbaro. Ay, parece que decimos tantas palabras. ¿Por qué hablamos tanto? Mejor no hablar, ni hablar. Mejor, solo se puede hablar si nos podemos entender. Si no, de lo contrario, mejor callémonos. Callémonos, sí, no nos entendemos. Oh, no se preocupe, este año comienza un curso acelerado de francés y creo que al finalizar vamos a poder entendernos. Sí. Yo también estudiaré francés. Oh, París, bonjour, merci beaucoup. Qué lindo idioma. Su francés. Gracias, muchas gracias, amigos míos. No saben cuánto se los agradezco. Una alegría ver que todavía hay gente buena como ustedes. Pero me temo que ya es demasiado tarde. Cierto, me voy a tener que ir yendo. ¿A dónde? No sé, pero hace un rato lo sabía. Ay, ¿no tiene casa? Nunca tuve. ¿Y dónde va a dormir? No duermo. ¿Y si se cae? Me levanto. ¿Y si se vuelve a caer? Entonces no me levanto más. ¿Y qué hace? Duermo, son las mejores siestas, ¿sabe? ¿Cómo se aprende? ¿En la universidad? No, disculpe, eso no se aprende en la universidad. Me lo enseñó la vida. ¿La vida misma? ¿Usted cree que la vida enseña algo? Estoy convencido, ¿sabe? ¿Y qué enseña, Enseña a sufrir y a gozar, por ejemplo. ¿Enseña a sufrir? ¿Usted cree que se puede aprender a sufrir? Estoy convencido que sí, ¿sabe? ¿Cómo? Y después de 20 años de sufrimiento diario, uno aprende a sufrir. Hay diversos grados de sufrimiento. El que ha sufrido mucho los conoce como la palma. Así, como la palma de mi mano, ahí está, ¿ves? Uh-huh. A mí me costó mucho aprenderlo, pero a fuerza de voluntad lo logré. ¿Y de qué le sirvió todo eso? Honestamente, todos sufrimos, pero no todos sabemos sufrir. Yo al principio lloraba. Ahora el sufrimiento es un gran amigo mío. También, después de 20 años, se habrán hecho íntimos. Fuimos al colegio juntos, somos más que íntimos y a veces nos confundimos. No sé si es el sufrimiento es él o soy yo. Ay, Dios, debe ser desagradable, sobre todo cuando se tiene hambre. No, el sufrimiento no come, él se alimenta de nosotros mismos, ¿sabemos? Con razón usted está tan demacrado. Se nota, sí, se nota. Tengo la impresión de que ya no es necesario que aprenda francés para que nos comprendamos. ¿Le parece? No es el idioma ni las palabras lo que hace que nos comprendamos. Es el sufrimiento lo que nos hace unir. Oh, de verdad. Ya ve usted que es un buen amigo, Fueron al colegio juntos. Me lo presenta. Yo lo conozco. Se nota que no los conoce usted, ¿eh? Se nota que no lo conoce. Sí. Entrégate, Jorge Ortiz. Sabemos que sos el responsable del atentado. ¿Yo, señor? No, señor, no sé qué pasa. Ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? A mí no. ¡Qué confusión! Hace un momento creí que yo me llamaba Jorge Ortiz. No puede ser, no. ¿Por qué? Porque yo me llamo Jorge Ortiz. Ajá, soy yo. máscara y un chico asustado. Libropos presenta Dale, hacete la historieta. Hoy, biblioteca de novela gráfica, El peregrino de las estrellas, de Carlos Trillo y Enrique Brescia. Uno de los grandes méritos del peregrino de las estrellas reside en la justa fusión de la clásica literatura de aventuras marítimas, con el Moby Dick de Herman Melville cocinado al fuego trágico de Joseph Conrad. No casualmente, el protagonista de la historieta es el capitán Harris Conrad, y la literatura clásica de ciencia ficción, donde el entorno alienígena funciona como metáfora de la propia alienación. Todo además narrado con ritmo de fábula y de alegoría moral sobre la condición humana. En esta historia se hace fuerte aquella máxima shakespeariana que establece que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que pueda soñar nuestra filosofía. El peregrino de las estrellas. Lo encontrás en Lipibrocos. Lo que busques en historieta, lo encontrás. Ahora en su nueva dirección de Jolie 2656, Moreno. Hacer de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentir. Me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. ¡Qué temazo este, Ochoa! Y aquí estamos, en esta mañana especialísima de Boca que Vuela. Como era lo que buscás en historieta, lo tenés en Lipibropos. ¡Qué propaganda esa, eh! Uf. Y lo que buscaste en historieta, si no fuiste a la Feria del Libro, te la perdiste. ¿Eh? ¡Qué bueno, Ochoa, eh! ¡Qué salió muy bueno, Ochoa! Gracias por haber estado ahí con nosotros, Ochoa, ¿eh? Se mandó ahí una presentación, Ochoa, que el que no fue y no lo vio se la perdió. Impresionante lo suyo, Ochoa, le cuento, ¿eh? No, realmente, mucha gente, muy contentos. Agradecemos a todos los que ahí estuvieron acompañándonos. Realmente muy, muy contentos. Un abrazo a todos los amigos con que hemos organizado esta feria, ¿eh? A Iván, a Walter, a Karina, a Patricia, a Diego, a la otra Sonia, hay un montón de amigos con que realmente hemos organizado esta Feria del Libro, que ha salido genial. Y bueno, ahí estuvimos trabajando mucho, todavía estamos cansados. Todavía sigo desarmando cajas ahí en Lipibropo. Qué semanita, Ochoa. Pero bueno, realmente muy contenta. Se armó una hermosa muestra. Agradecemos a todos los amigos dibujantes de Moreno que han traído sus trabajos, a Cristian Mallé, a Enrique Santana, quienes han trabajado con Solano López en su libro El Perro Llamador, que ahí estuvieron presentes, ese panel genial. Qué lindo salió ese panel, Ochoa. Aparte, muchos comentarios, porque todos son tipos grosos los que vinieron y realmente sensibles y simples, ¿no? Sencillos. Y han hablado todo desde el corazón, ¿no? Desde su experiencia, de cómo ingresaron al mundo de la historieta, de cómo se vincularon con Solano, desde los sentimientos hablaron, y eso fue lo bueno, ¿no? Esos son los grandes realmente, ¿no? Las personas que hablan desde lo simple, del corazón. Y se sintió, y bueno, me quedé con las palabras de un pibe, un estudiante de historieta que estaba ahí presente, que me dijo, gracias, dice, ¿no? Realmente, dice, ni siquiera en la Feria del Libro Nacional, dice, hemos tenido un espacio como este para la historieta, dice, ¿no? La primera vez que veo tanto respeto, dijo, por el escritor y por el dibujante, dijo, ¿no? Así, alumno de Cristian Mallea, realmente... No, ni le cuento como quedé hinchada después de eso, ¿no? Pero bueno. Che, claro, y sí, ¿qué quiere que le cuente? No, pero realmente muy contenta. Muy contenta. Y a César Vidal, que trajo su video, un peliculón, Hermoso, realmente. Este hombre ha hecho muy buenos trabajos. Muy emocionada, realmente fue un palazo duro el video ese, ¿no? A todos los que quisimos a Solano y a los que ahí estaban, ¿no? La última entrevista que le hicieron a Alberto Breccia estaba ahí, en ese video, muy viejito, bueno, fue un palazo duro ese video, pero bueno, emocionante para todos aquellos que no conocieron a los personajes que estaban en ese video. Estaba Salina, estaban todos ahí, Meglia, todos, muchos que se fueron, desgraciadamente, pero bueno, quedaron sus obras, sus trabajos, sus enseñanzas y el camino que abrieron, y que un poco la idea de esta muestra homenaje que se hizo a Solano López fue apuntar precisamente a la continuidad. Por eso se invitó a todos aquellos que apuntaron a continuar con sus personajes y con todo ese camino que abrieran estos grandes de la historieta, ¿no? Apuntando a la creatividad, a la imaginación, a abrir estos caminos que implican poder comunicarnos de otra forma, ¿no es cierto? Que eso es lo que brinda la historieta, la capacidad de acercarnos, de comunicarnos de otra manera, desde la palabra, desde la imagen, desde el afecto, desde la alegría, ¿no? Así que bueno, eso es lo que apuntamos a hacer en este homenaje a Solano López y a la historieta. Y bueno, humildemente, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se hizo a pulmón, con gotas de sangre, sudor y lágrimas, fue eso. Pero bueno, salió, y así como se hacen las cosas, ¿no? Cuando realmente se quiere lo que se hace. Así que bueno, gracias a todos los que ahí vinieron, los que colaboraron, los que participaron y a los que se acercaron a disfrutar de esto, que seguirá adelante, ¿no? Y seguiremos haciendo otras cosas, Un beso grande a Pau, que me dio una mano grande también ese día ahí, que está escuchando ahora, La nena, así que bueno, seguimos, Ochoa, con más, ¿Música? ¿Sí? Con otro tema, ahí vamos. Hace una semana, da un pedazo de torta y dame. Vamos hasta la esquina a ver qué pasa. Todo está en orden. Como es costumbre, si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. El mismo humor con aire grotesco sigue rondando por los cafetines. Antes por cuentos del gordo Salverio, y hoy por su hijo. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió, los que se fueron. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El otro cambió. Sobre la angustia de un hombre solo, porque su hembra lo abandonara.

Seguimos en este homenaje a un grande, ¿no? A Federico García Lorca. Y leemos ahora este requiem para Federico García Lorca, Muerte de un pájaro, de Vinicius de Moraes. Y nos dice así: estaba pálido y sus manos temblaban. Sí, tenía miedo porque todo era tan inesperado. Quiso hablar y sus labios fríos no pudieron articular las palabras de asombro que le causaba la vista de todos aquellos hombres preparados para matarlo. Había estrellas infalibles que balbuceaban rezos matinales en el cielo del Iscuecense. Su mirada se elevó hasta ellas y él comprendió menos que nunca la razón de ser de todo aquello. Él era un pájaro. Había nacido para cantar. ¿Esa madrugada que rayaba para presenciar su muerte no había sido siempre su gran amiga? ¿No permaneció tantas veces escuchando sus canciones de silencio? ¿Por qué lo habían arrancado de su sueño poblado de aves blancas y obligado a marchar en medio de otros hombres de barba ruda y oscuro mirar? Pensó en huir, en correr alocadamente hacia la aurora, en batir unas alas inexistentes hasta volar. Así escaparía la fría hazaña de aquellos cazadores malvados que lo confundían con el Milano. A él, cuya única misión era cantar la belleza de las cosas naturales y el amor de los hombres. A él, un pájaro inocente en cuya voz había ritmos de danza. Pero se mantuvo en su atonía, sin creer totalmente en que todo aquello estuviese ocurriendo. Era, por cierto, un malentendido. Dentro de poco llegaría la orden de soltarlo, y esos mismos hombres que lo miraban con catadura ruin llegarían hasta él riendo francamente y con los brazos extendidos. Irían todos a beber manzanilla en una tasca cualquiera y cantarían canciones de cantejondo hasta que la noche viniese a recoger sus cuerpos, ebrios, en su negra maternal mantilla. Entretanto, las órdenes fueron rápidas. El grupo fue llevado a culatazos y empujones hasta la fosa común abierta, y los nudos pescuezudos se inclinaron en el saliento final. Hubo labios que se partieron en adiós, murmurando marías y consuelo. Solo su cabeza se movía para todas partes, en un movimiento de búsqueda y de negación, como la del pájaro frágil en la mano del trampero falto de piedad. La sangre le cantaba en los oídos, la sangre que fuera la savia más viva de su poesía, la sangre que había visto y que no había querido ver, la sangre de su España loca y lúcida, la sangre de las pasiones desencadenadas, la sangre de Ignacio Sánchez Mejía, la sangre de bodas de sangre, la sangre de los hombres que mueren para que nazca un mundo sin violencia. Pero un segundo le cruzó la visión de sus amigos distantes: Alberdi, Neruda, Manuel Ortiz, Bergamín, Delia, María, Rosa y mi propia visión, la del poeta brasileño, que habría sido como un hermano suyo y que a través de él recibiría el legado de todos esos amigos ejemplares, y que con él habría pasado noches tocando la guitarra, intercambiando canciones mordaces. Si tuvo miedo, ¿y quién en su lugar no habría tenido miedo? ¿Eh? Él no había nacido para morir así, para morir antes de su propia muerte. Había nacido para la vida y sus dávidas más ardientes en un mundo de poesía y música configurando en el rostro de la mujer, en el rostro del amigo, en el rostro del pueblo. Si hubiese tenido tiempo de correr por la campiña su cuerpo de poeta pájaro, se habría librado, por cierto, de las contingencias físicas y alzado vuelo hacia los espacios del más allá. Pues tal era su ansia de vivir para poder cantar cada vez más lejos y cada vez mejor. Al amor, al gran amor. Que en él era sentimiento de permanencia y sensación de eternidad. Pero fueron apenas otros pájaros, sus hermanos, los que volaron asustados en la luz del alba, cuando sonaron los tiros del pelotón de fusilamiento en el silencio de la madrugada. Federico García Lorca, acá en La Mañana de Boca que Vuela. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar,

esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas cuando atrás. Cuando menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiuropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo, todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656 Moreno. Qué linda música, Ochoa. Y a ver, qué lindo esto. Aunque tú me has echado en me el encanta abandono, esa, Ochoa. Que tú todas mis ilusiones, esa. A ver. ¿Y esa? Dicen que no es vida esta que yo vivo. Enganchaditos. Románticos. Bolero en boca que vuela. Vamos, ahí vamos. Qué lindo eso. Ustedes tienen ganas de escuchar música igual que yo, ¿no es cierto? Pongo un poquito más, ¿sabes? Oh. Deo. Vitellius. Daylight, come on, mi wango. Eu. Dice de. They like come and me one go home. We're gonna on the green corn. They like come and me one go home. Vamos todavía. Stock banana till the morning come. They like come and me one go home. Temazo, temazo. A ver, a ver. Más, más. Moviendo las cachas. Si quieres tirar un pasillito, vamos. Que te proporcione relajación. Pruébalo con este suavecito. Vamos, vamos. Cadera, cadera, cadera, cadera, vamos. Toma de la mano a tu pareja. Vamos, vamos. Una sonrisa de lado a lado. ¿Están bailando ahí? Vamos. Pate la silla, pate la silla, vamos. Baila apretadito, pero relajado. Mira qué sabroso está mi tumbao. Sabrosito. ¿Cómo hablo del libro, Ochoa? Una fiesta se organizó. Hay festejos esta noche, festejos. Nos vamos de joda con los chicos de la Feria del Libro. Sí, señor, hay que festejar, Ochoa. Tanto trabajo, tanto panel, tanto gazebo. Qué miércoles, esta noche vamos a festejar, a pachanguear. Sí, señores, nos vamos a pachanguear esta noche. Festejar, eso, tan bueno, Contenta, Ochoa, con la Feria del Libro. Realmente, acá tengo un montón de libros que traje. ¿Cómo voy a hablar de todo esto? No sé, Ochoa, pero bueno. Un montón de libros que llevamos nuevos a la Feria y que puede encontrar ahora en Lipibropos. La Gracia de Leer, 200 años de humor literario argentino, Ediciones de la Flor. Lo último de Ediciones Coligüe, de John William Cook, de Obras Completas, Peronismo y Revolución. Se viene el 17 de octubre, qué mejor que leerse Peronismo y Revolución de John William Cook. ¿Dónde lo tenés? En Lipibropos, por supuesto. ¿Qué más? Enganchaditos de libros nuevos. Relatos de Terra Incógnita, ilustraciones de Enrique Alcatera. Les cuento que esto es una joyita, Tierra Incógnita, un continente perdido en el que se cruzan la imaginación rica proliferante de Clark Armstrong. Fantasía heroica de espadas y hechicerías de Robert Howard, el espanto por lo sobrenatural de Lovecraft y su intuición alucinada en que entidades extrañas y terribles acechan latentes entre sueños desde un más allá, el amor de Tolkien. Todo esto se cruzan también, por supuesto, la capacidad de todos ellos y de la mejor fantasía en general de fundar tierras imaginarias, mundos alternativos, delicioso de explorar con dioses, creencias, blasfemias, lenguajes, historias. Todo esto lo va a encontrar donde en esta joya de Claudio Díaz, ilustraciones de Enrique Alcatena, relatos de Terra Incógnita, magias, brujos, hechicerías y mundos increíbles. ¿Cuántos libros, Ochoa? Tengo más ahí, Tenemos a Marco Mono, al Sueñero. Mire, todo eso trajimos, De todo trajimos. Sí, tenemos todo lo de historieteca, el gran lienzo, el funeral. ¿Qué más? Buscate todo lo que quieras de historieta, lo tenés ahí en Lipibropo, te vas y te encontrás todo. Sí, señores. Llevamos ahí un montón para la Feria del Libro. Y lo tenés ahora en Lipibropo para disfrutar de este mundo fascinante de libros y historietas e historias. Otro día leemos a John William Cook. Hoy no tengo espíritu para leer a John William Cook. ¿Sí? ¿Quiere leer a John William Cook hoy? No da para leer ahora, Ochoa. ¿Tiene ganas? Uy, pero me va a tener que poner otra música para leer a John William Cook. Me mató con esto. Qué final, Ochoa. No era el final que esperaba para el programa de hoy. Y dice, el 17 de octubre, y yo lo recuerdo porque hay gente que lo ha limitado a mera evocación sentimental, a mera efemérides, y no revalorizado en cuanto a hecho revolucionario irreversible. El 17 de octubre se produjo algo que fue fundamental y que todavía crea una trayectoria de la cual el país no ha de volver atrás. Los hombres y mujeres que concurrieron a la Plaza de Mayo recobraron su personalidad, que hasta entonces estaba escindida en la artificiosa dicotomía liberal entre un hombre explotado en las horas de trabajo que se convertía en ciudadano libre en cuanto salía del trabajo y se iba a tomar mate al Comité Radical. Pero quienes están fijados en el programa del 45 no solamente están en contradicción con las nuevas características que toma la lucha antiimperialista y con las modalidades propias del imperialismo yanqui, con las características actuales y contemporáneas que el dispositivo del imperio americano en comparación con el imperio inglés, contra el cual se montaron las estructuras peronistas, sino que ignoran algo que a 10 años vista puede ser revelado, al menos a gas de los exámenes. Todo esto y más, análisis brillante de John William Cook en este Peronismo y Revolución, apuntes para la militancia, la lucha por la liberación nacional, informe a las bases. Último tomo de Obras Completas, tomo 5, ¿se viene otro más? Sí, Escritos Inéditos, este es el anteúltimo, Peronismo y Revolución. Y nos dice acá Carlos Laforgue, desde los años de la resistencia peronista en adelante, John William Cook comprende la necesidad de dar, además del mensaje y el ejemplo permanente de lucha, elemento de formación a la militancia, que creía exponencialmente y que además de su intuición política precisaba insumos doctrinarios, históricos y hasta económicos, expresados con la sencillez didáctica que solo los grandes pensadores y los comprometidos profundamente en una causa pueden brindar. Así que acá tenemos Peronismo y Revolución, John William Cook. Te lo encontrás también en Lippi Bropos, ¿eh? ¿Y ahora? ¿Qué es esto? A ver, a ver. Milonga pa' recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Varón pa' quererte mucho, ahí está. Nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné tal vez. Nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Qué lindo tema, Che. Bueno, vinimos hoy con un montonazo de libros acá para comentar y bueno, trajimos todo esto y vamos a seguir en los próximos programas comentando y te puedes acercar a la librería y ver ahí todo lo que trajimos. Gracias Ochoa por la nota que sacó de la Feria del Libro en el diario Para Usted. Me alegro que le haya gustado. Y bueno, realmente lo hemos hecho con mucho esfuerzo todos, con mucho esfuerzo realmente, ¿no? Y ahí se notó, ¿no es cierto? En este, como usted comenta ahí, en este año difícil, ¿eh? Este año difícil donde todo el mundo quiere meter la uña, ¿vio? No se dejó meter la uña a nadie. En este año electoral donde todos quieren sacar provecho de todo, Ochoa, nos mandamos airosamente la Feria del Libro, ¿eh? Se le echó sal a todos, Ochoa se hizo la Feria del Libro grande. Vamos, exactamente, Ochoa. Feliz, feliz. Satisfaction. No fue fácil, ¿eh? Claro, pero hemos salido airosos ahí. Así que... ¡Esa! ¡Vamos! Así que bueno, gracias a todos aquellos que han venido, que han colaborado, un abrazo grandote a todos, a los amigos que han participado en la Feria del Libro. Gracias a FM Moreno que también estuvo presente ahí transmitiendo en vivo con un derroche de tecnología, ¿eh? Ahí estuvo FM Moreno transmitiendo también, así que bueno, joya, chichi bombón, masita, total. ¿Qué quiere que le diga? Chao, nos vamos, un abrazo grande a todos. Buen, feliz Día de la Madre mañana para mi vieja, para mis hijas, para todos. Y nos vamos con este radioteatro joyita que hemos hecho acá con Ochoa para que se diviertan, ¿eh? Chau, hasta el sábado. Boca que Vuela presenta para ustedes Te Hacemos el Cuento y a Vos Te Gusta. Hoy presentamos El Flautista de Hamelin, versión de Roberto Fontana Rosa. Interpretan para ustedes los siguientes personajes: Fernando Ochoa y quien te habla, Sonia Almón. Vecinos de Hammerley, debemos tomar medidas respecto a las ratas en forma urgente. Según el último censo municipal, nos quintuplican en número. Es un peligro, hoy corremos riesgo. En los próximos comicios obtengan bancas en el Senado esas ratas. Peligran nuestros niños, nuestras cosechas, nuestras... Sí, es un peligro, muerte a la rata, muerte a la rata. Bien dicho, bien dicho. Eso. Somos nosotras las ratas. Somos más. Somos más. Veamos, veamos. Yo puedo expulsar a las ratas con mi flauta transversal. Seguro, pensás eliminar con tu música esa sucia alimaña, siendo como eres un fracasado, fracasado, fracasado, fracasado. Ajá, claro, ya que se trata de nosotras, sería mejor contratar a Garfield. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo, Garfield! Prueba si quieres, pero recuerda, sí, que nunca has logrado nada. ¡Sos tonto! ¡Oye, muchacho! ¡Demuéstrales! Sí, demuéstrales. Tu flauta es de gran poder residual. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, flautista! ¡Vamos! Silencio, chicas. Silencio. Silencio. Tócate una, flaco. ¡Humille! ¡Humille! ¡Que tire un pañuelo! ¡Que tire! ¡Acá te tiro la bombacha, papito! ¡Silencio, chicas! ¡Dale, flaquito! ¡Vamos! ¡Aguante, flaco! ¡Aguante! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Mi flautista! ¡Te queremos acompañar! ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos, vamos! ¡Y después vamos por el queso! ¡Queso para todos! Lo pensaré. Ahora tocaré para ustedes. Rata paseandera, rata paseandera, bailaremos hasta el río, al río. Vamos con él, chicas. Y eso así se hace, flaco. Vamos. Cuando lleguemos al río. Perdón. Cuando lleguemos al río, tocaré. Salto a la una. Viejo hombre de río. Eso me recuerda al festival de Memphis. Dale, flaco. Vamos, tócate otra, flaco. ¡Yes! Hemos llegado, pequeñas. ¡Grande, flaco! ¡Grande, flaco! ¡Grande! ¡Otra! ¡Yes! ¿Qué habrá sido de nuestro músico bromatológico? Desapareció con las ratas. ¡Allá viene el flautista! ¡Allá viene! Oye, ¿qué hay de la rata, flaco? ¿Qué hay de la rata? ¿Dónde se fueron? Las eché al río. Pues oye, no mientas, gandul. Si nunca has hecho nada bueno en tu vida. Vamos, vamos, vamos, vamos. Si quieren, lo verán. Vamos todos, vamos al río, vamos al río, vamos, vamos. ¡Ya estamos llegando! Perdón, ya estamos llegando. Pues desde acá no se ve nada. ¡Rupenco! ¿Dónde están esas ratas? Es que están en el fondo. Deben zambullirse para verlas. Sigan. ¡Mi flauta! ¡Mi flauta! Pues vamos, vamos, al agua. ¡Sí, ahí vamos! ¡De uno! ¡Vamos, de uno! ¡Al río! Sí, ¡al río! ¡Vamos, vamos, al río! ¡Vamos, vamos! Ya pueden salir, amigas. Nunca traicionaré a los que me siguen. Yo me debo a mi público. El pueblo es nuestro. ¡Grande, Blanco! El pueblo es nuestro. Las ratas unidas. Nunca salimos vencidas. ¡Haremos un gusto, Blanco! ¡Olé, olé! ¡Vamos, Blanco! ¡Tócate una! ¡Tócate otra, maestro! ¡Tócate otra! ¡Paso el tigre! ¡Vamos! ¡Otra! ¡Triste, maestro! ¡Muchachos, come papá! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra! ¡Te queremos, Blanco! ¡Te queremos! ¡Te queremos, Blanco! ¡Te queremos! ¡Dale, vamos, Blanco! ¡Vamos todavía! ¡El pueblo es nuestro, Blanco! ¡Grande! Yeah.